¿Qué mejor forma de iniciar esta 20ª edición, año 2011 ya, de La Maldición? Porque si usted creía que no íbamos a sobrevivir, no íbamos a aguantar, a pesar del cero apoyo que nos dan, aquí estamos, al pie del cañón. Hello, Mr. Dark. Qué lindas palabras las de hoy en la tarde, Luis, ¿no? Sí, vengo inspirado. Sí, muy lindo, realmente. Este 2011 te ha hecho bien. Sí, no partió como yo pensaba que iba a partir, pero no importa, ya caché más o menos por donde tiene que ir la mano y estamos dándole eso. Exactamente. Buenas tardes a todos, noches, días. No sabemos a qué hora nos escuchan. Sí, bueno. Tenemos muchas cosas que conversar en este dulces día. Dulces sueños. En este día de hoy. A don Mauricio. Dulces sueños. Vamos a partir al tiro mandando saludos. Ya, perfecto. Yo quiero partir mandando saludos inmediatamente. Primero a mi amigo William de España. De España, que está España, por ahí ahora en Madrid. España. ¿Por qué no te callas? Bueno, mandando saludos a mi amigo William, que está bien y está mal. Ya, ¿está mal por qué? No, he encontrado unos índices hueones medio altos en la sangre. Casi como cuando yo me fui a ese examen, terminé bajando como 800.000 kilos por lo mismo. Ya. Ya él está peor. Debe ser la paella. Claro, mejor hubiese comido una paella. Ya. Radio Mitos. ¿Qué más? Y un saludo a mi excelentísimo amigo vecino de juventud, el señor Carlos Arizaga, conocido como Beto, que no nos escucha, pero que ahora nos va a escuchar, dijo. Ahora dijo sí que se venía escuchando, va a empezar a escuchar el programa. Bueno, tiene poca credibilidad en todo caso, Beto. Yo pienso, no sé. Disculpa, Beto. Poca credibilidad, ¿por qué? No, porque yo pensaba que ya no escuchaba. Hace rato, ese. Hace rato. Pero es un hombre ocupado. Me imagino. Sí, de hecho, él, mira, vamos a empezar a tirarse propaganda. Él va a abrir una tienda tecnológica en Uruguay con Independencia. ¿En Uruguay? Con Independencia, pero en Valparaíso. Ah, en Valparaíso. En la calle Uruguay con Independencia va a abrir una tienda tecnológica donde él ya tiene un centro llamado Cibercafé. Ah, mira, qué bueno. ¿Y de qué se va a tratar esa tienda tecnológica? Va a vender notebooks. Notebooks. iPads. Y... iPads. Cell phones y gadgets de tecnológicos en general. Accesorios tecnológicos. ¿Muñeca System no? No, muñeca, le pregunté justamente y me dijo que todavía no. Todavía no, está en conversación con la gente bananera. Ahí le haría bien, ¿eh? Sí, yo me compraría un altiro. Sí, Valparaíso hay hartos devotos de muñeca System. Así que nada, pues, cuando vamos a empezar a hacerle propaganda para que la gente sea entusiasmando a la gente de la quinta región y vaya a comprar cuando se inaugure la tienda, que debe ser más o menos entre febrero y marzo por ahí. Ah, mira, qué bueno. Así que nada, un gran apoyo a él, que es un tipo muy emprendedor, así que harto ánimo él para... Él nos podría auspiciar con notebooks. Sí, con notebooks nuevos. Sí, nuevos. También para el lore los que tenemos. Claro. ¿Qué más? ¿Micrófonos? ¿Qué más? No, hacer cosas. A mí me gustaría tener un iPad. Sí, Beto. Ponte con el iPad. Claro. O si no, te vamos a hacer mierda por la radio. Pero ¿cómo? Así no vamos a conseguir. Disculpa. Así no vamos a conseguir nunca auspiciadores. Este es como la mafia. A ver, aquí está usted con la mafia. Oye, lo otro que. O te cagamos. Claro, lo otro que se viene luego, los amigos de Siciliano. No sé, no he conversado últimamente con ellos, pero deberían estar luego por venir a este sitio. Me tinca que los sicilianos todavía están brindando con la champaña de Año Nuevo. Yo creo que todavía están botados en alguna parte. Todavía están haciendo el champañazo. Claro. Medio borrachos. Y champañados. En la Piedra Feliz. No, están en San Antonio, sí. Ah, de veras que no son de San Antonio. Exactamente, por ahí ya. Están botados en alguna parte. En el puerto. En el puerto de San Antonio, exactamente. Claro, en el mall ahí al lado de la playa. En el casino. Casino de San Antonio. Sí, bueno, no sé. Ha progresado mucho esa ciudad. Junto con que antes era de mierda. Claro. Pero ahora dicen que ya no. El paseo costero está muy lindo por ahí. ¿Sí? Sí, unas mejores empanadas de camarón queso que he probado en mi vida son en San Antonio. Hace años que no voy a San Antonio. Hace como 38 años. O sea, nunca he ido, de verdad. Nunca he ido a San Antonio. Me he salvado. Mira, yo hice una de esta clase en San Antonio. La verdad es que ya el nombre San Antonio me caga. Yo estuve en el liceo de San Antonio también con los chicos. Sí, por eso. Por eso no me gusta el nombre San Antonio. No, yo hice clase en una universidad. De ahí saliste loco tú, del San Antonio. No. Fue el San Martín de Porres. ¿También? Sí. Ya. Pero ese no era católico, ese era laico. Laico. Como laica. Como laica, la perra de... Ajá, del soviético, que se fue al espacio. De la canción de Mecano. Sí, exactamente. Ella misma. Oye, Bueno, eso fue todo el programa del día de hoy. Estamos escuchando obviamente a los Ultra Extraordinarios. Podemos hacer así un programa, una canción se llama. El programa va a durar lo que dure la canción. Exacto. Exactamente. Claro que nos podríamos tirar con alguna, para que sea un poquito más largo el programa, nos traíamos con alguna canción de Led Zeppelin, así claro, como Carrera del Cielo. Canción de... O de Emerson, Lake and Palmer. Get Ready. Claro. Esa es de ellos, ¿cierto? O de Get Ready, de... No, de... Ah, de eso mismo. Earth... Wind and Fire. No, no, es de ellos. Earth, el grupo Earth, parece. Earth, sí, claro, de ellos. Sí, bueno, claro. Ahí, para que dure un poquito más el programa. Pues, ¿no? Claro, una canción de... De electrodoméstico. ¿Cuál? Yo la quería. ¿Esa? Yo la quería, claro. O una de... Ya, yeah. Bueno, Miriam Hernández, que no es larga, pero se hace larga, se hace eterna. En realidad dura como un minuto. Claro. Tú te sentís que la weá dura como 3 horas. Sí, eso podría ser una sección para el público, un programa, una canción. Un programa, una canción. Ellos hacen un streaming, así un MP3 y nos mandan a nosotros. Uy, qué buena idea. ¿Cierto? Sí, vamos, eso, vamos a inaugurar. Anótalo. Vamos a... Toda la idea, no nos acordamos ninguna idea. Tenemos que escuchar todos los putos programas. Vamos a escuchar todos los programas de nuevo. A ver qué idea estructuramos este programa. Pero por ahora les dejo abierta la oportunidad a la gente que nos escucha, como por ejemplo Mauricio, que dice que ya no se queda dormido con el programa. Ah, qué bueno. Como Cosotos. Ya. Cosotos, que también nos escucha. Y no sé, pues mi familia Canadá y harta gente más. Vamos a establecer la sección como mándenos un minuto en MP3. Una canción, claro. Grábese con un micrófono, ponga un micrófono al computador, se graba, ¿cierto? Nos envía el archivo en MP3 y nosotros lo colocamos. Exacto. Y usted presenta alguna canción que nos vamos a poner, obviamente. Lógico. Pero usted aquí puede mandar saludos y todo eso. Un minuto, tiene un minuto para hacer lo que quiera por esta radio. ¿Ya terminaste de mandar saludos, Luis? Sí. ¿Puedo mandar yo? Sí, por supuesto, dale. Un saludo a mi padre, a mi madre, a mi hermana, que se va a Cuba hoy día. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Tu hermana? Mi hermana, la menor. Ah, la morenita. Perfecto, mira qué entretenido. Sí, se va a Cuba con su pareja y una prima. Qué excelente, weón. Buena, pues, extraordinaria. Sí. Así que ojalá que les vaya bien allá. Sí, por supuesto. Que le den comida a la gente, por favor. Que lleven jabón. Sí. Que lleven jabón. Para ese intercambio. Sí. Y no sé a cuánto estará el servicio sexual allá, pero no creo que lo necesite, va con su pareja. No, pero la amiga. La amiga a lo mejor. Los cubanos son ardientes. Son ardientes, sí. De hecho, creo que ella va a buscar un cubano. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y se va a traer uno? Se va a traer uno para las noches de invierno. En equipaje. Exacto. Caben ahí, supongo, ¿no? Sí, son flequitos. Sí. ¿Pero no le quedará sobrando algo? No. ¿Una parte del cuerpo? No creo. No sé, no conozco tanto a los cubanos. Ah, ya. Depende del cubano. Ya. Tú sabes que de todo. Tiene ascendencia africana. Afro, claro. Afroamericana esta gente. Exacto, entonces. Mira, veo que entretenido un viaje a Cuba, ¿no? Sí, un viaje, sea por 8 días, no sé. No, pero igual, la rasca, pues. Sí, va el típico, esa weá de. ¿Cómo se llama? La Habana, la vieja Habana. Y la weá de. Paradero. Yo me iría un tour por Cuba, pero no iría con ningún tour. Iría así como yo, por mi cuenta. No, sí, parece que no van por tour, pero van a hacer ya, esa... Sí, compraron un paquete. No un paquete. No sé lo que compraron. Que van por un tú. Saludo para ellos. De todas maneras no nos va a escuchar, no importa. Da lo mismo. Pero un saludo. Están las buenas intenciones de siempre, ¿no? Exacto. Y a Cosotto. A Cosotto, sí. Sí, que ya estoy haciendo buena onda con Cosotto. Ya me manda saludos, sí. Ah, yo no he visto la página, no sí, mandó saludos. Sí, me saludó... Porque yo siempre lo saludo porque es el único que nos escucha. Sí, realmente, y que nos comenta. Entonces el único buen que vale la pena de todos ustedes que no están... Bueno, pues nosotros podríamos un poco contarle a nuestros auditores para dónde vamos en este asunto de la radio, que es lo que queremos hacer este año. ¿Sí? Sí, yo creo que sería bueno... ¿Tú crees que ellos se enteren de esto? Sí, yo creo que es bueno de alguna manera hacer públicas nuestras intenciones. Ya, pero si fracasamos va a ser una hueá... Pública, obviamente. Pública, va a ser un fracaso público. Nosotros somos perdedores, no anónimos. Ya, perfecto. Ya no se cuenta toda la hueá que hay. Ya de partida, vamos a abandonar el blogspot.com. O sea, sí. Igual lo vamos a mantener. Dentro de un tiempo. De un periodo, vamos a hacer una página web con extensión .com. .com. Dominio.com. .com. Vamos a hacer de radiosexorockandroll.com. www.cuentocomunicaciones.com. Vamos a hacer una página de todo ese cuento para que ustedes se puedan comunicar con nosotros de una mejor manera, ¿cierto? Yeah. Vamos a crear. De hecho, estamos abiertos a que ustedes mismos nos digan qué secciones quieren que haya en el sitio. Obviamente va a haber una sección con los programas, que pretendemos que haya más programas también, aparte de La Maldición, más programas de radio. Eso estamos gestionando para que haya más gente que venga a hacer radio con nosotros y nosotros mismos producir más programas. Claro, o sea, si basamos en todo caso, Luis, un pensamiento al aire, ¿te puedo decir lo que pienso? Sí, por supuesto. Si basamos, como dices tú, en la participación del público que nos dé ideas, yo creo que vamos a fracasar. Porque ellos no nos están dando ninguna puta idea. Salvo Cosotos. Salvo Cosotos, sí. Públicamente, digamos. Públicamente. Entonces, sí. Si la gente quiere participar de este proyecto, que nos haga mención de lo que quieren, para dónde vamos. Sí, es la idea, que nosotros de alguna manera queremos hacer una radio un poquito más no convencional, porque en realidad nunca vamos a ser convencionales, sino una radio un poquito más formal. Interactiva. Radio interactiva. Interactiva radio. Interactiva, no, exactamente. Que estemos en el ADN de la gente. Claro, exactamente. Que ellos lleven, que ellos cuando quieran escuchar mucho que a los 80 no escuchen a nosotros. Exacto. Y que sea la radio de puro rock también. Rock and pop. Claro, que sea rock y rock and pop radio. Claro, exactamente. Que tenga mucho tiempo de escucha. Claro, que haya un universo musical que ellos puedan descubrir. Sí. Cosa que amplíe su horizonte. Y ojalá no escuche Carolina. Claro. ¿Cierto? En las dunas. Y las dunas, justamente. Ya no existe la aurora, ¿no? No. No, pero imagina que esta radio va a resultar bien. Vamos a imaginar eso. Sí, y cuando la gente esté, por ejemplo, decirte algo, navegando por el Biobío, escuche la radio, esta. Exacto. Además que eso va a ampliar su horizonte. Sí, ya mencioné. ¿Lo mencionaste? Sí. No lo escuché. Sí, pero esta radio. ¿Puedes repetirlo? Sí, por supuesto. De manera que un universo musical de manera que puedan ampliar su horizonte. Ah, perfecto. Y esa fue la frase completa. ¿Entonces puedo copiarlo? Sí, por supuesto. Que amplíe su horizonte. Además, esta radio al final va a terminar siendo como una cooperativa. Justamente. Portaleando la mañana. No, esa ya no existe, la portal. Se fue. Minería, tampoco. No. No me sé más radio, no escucho más radio. No escucho nada de radio en todo caso. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Ya, radioactiva. Bueno, vamos a tocar más o menos unos 40 principales temas. Exacto. Para que usted pueda compartir con nosotros. Y estamos empezando haciendo ruido. Claro, exactamente. Haciendo ruido en la red. Oye, ¿te cuento algo? Dime. Bueno, yo estuve grabando gags para una sección de humor que va a empezar a transmitirse a partir del 17 de enero en el Así Somos, el programa de la red. Ah, qué bueno, ¿a dónde? ¿Con José Miguel Viñuela? No, con Salfate, porque al final todo es Salfate, nadie nos asocia a nadie en el programa, solamente Salfate. Pero Salfate no se fue. No, Salfate está. Porque de vacaciones. Eso es lo que yo leí, que se había ido. No, se había ido de vacaciones. No, que lo habían echado. Bueno, no importa. No lo han echado para nada. Si él va a tener, de hecho, va a tener un programa de televisión él solo en la red. Claro, qué bueno. ¿Y es cómo se llama? Así Somos. No, se va a llamar. No sé cómo se llama. Conspiraciones. Algo así como la conspiración Salfate, conspiración S, una cuestión así. La maldición se va a llamar. Es ventilando la cosas. La maldición Salfate. Esto es como ventilando cosas que supuestamente no ha dicho nada. Nadie va a decir nada. Claro, el canal de televisión todavía no dice nada. Pero va a haber un programa que se llama Conspiración S que lo va a hacer Salfate. Y va a hablar de las conspiraciones y de videojuegos y de películas y todas las cosas que hacían en Maldita Sea. Ah, qué bueno. ¿Cachai? De eso se va a tratar el programa, un programa Salfate. Porque además me contaban que Salfate es el hombre como ancla de la red. Ah, ¿sí? Sí, en un momento que él sale en el Pollo en Conserva, se alcanza el alto peak de ranking del programa, que tampoco es mucho. Y lo mismo pasa en el Así Somos. Mira. Y ahora que está de vacaciones seguramente nadie está viendo el Así Somos. Qué estupidez más grande. O sea, disculpa. O sea, no, todo eso son papitas que yo me enteré estando dentro de la red. Ahí imaginar eso. O sea que posiblemente tú marques un pic también en la red. No, sí, claro, tuvieras. ¿El gag a lo mejor eran chistosos? No, muy fomes. Ah, ya. ¿Tú me has visto hacer algo chistoso a mí? Sí. Pero no lo voy a contar. Porque después empezás a amenazar que me vaya desnudar mi verdadera personalidad y la weá. Entonces prefiero no decir nada. Ahora no voy a decir nada, no te voy a preguntar ni por tu polola que tiene 20 años, ni por tu trabajo de mierda, ni cómo estáis vestido, ni esos lentes de mierda que estáis usando, ni cuánto estáis pesando. No me voy a meter en tu vida, Luis. Esto va a ser estrictamente profesional. Bueno, demasiado tarde porque yo me voy a empezar a meter en tu vida. Bueno, métete Que no destroce tu vida. Me acordé de esa canción de Jorge González. Bueno, estábamos tratando de contarle a la gente lo que nosotros íbamos, ¿sí?, a hacer. Pero yo estaba mandando saludos. ¿No? Te dije que era mi hermana si iba a Cuba. Sí, ya contaste eso. Ya. De mi hermano no sé nada. Así que si lo sabe alguien de mi hermano, por favor que se contacte conmigo. Cosoto, tú por favor ubícalo. Sí, porque si contacta a cualquier otra persona no nos va a decir nada. No nos va a decir nada, porque estos buenos creen que nosotros somos telepáticos, no sé qué mierda. Están más avanzados que nosotros. Se comunican con nosotros a través de... A lo mejor, compadre, es un programa de culto. ¿Ya? Y no, de alguna forma nos rezan. Se comunican con nosotros a través de rezos. Entonces cada vez que la noche se van a quedar dormidos, dicen: por favor, Mr. Dark, Mr. Robato, le encomiendo que mañana tener un buen día y que me iluminen con sus pensamientos positivos. ¿Tú creí? Sí, yo creo. Y a lo mejor se comunican con nosotros así como con rezo, güey. Bueno, sería bonito, ¿eh? Podrían decirnos, sí, po. Sí, para fundar la iglesia al tiro, po. Claro. Es súper rentable. Y para nosotros también mandar las energías positivas a ellos, porque si rezan así por nada, nosotros no vamos a enterarnos. Te veo en la iglesia un buen negocio, güey. Sí. Es un gran negocio, sí, por supuesto. De partida no pagáis impuestos. Ya. Y la gente paga sí, por te ir. Puede pasar plata. Te puede pasar plata así como: oiga, usted compra esto, o usted puede este seminario, o vamos a hacer, no sé. Y usted te pagan por cualquier cosa y tú a la vez no pagas impuestos. Ya. Es bonito. Sí, pues, puta, tuviera un gran negocio. Entonces, ¿por qué no hacemos una? Sí, de hecho, vamos a hacer una. Ya. Vamos a hacer una que no le vamos a decir el nombre todavía, pero sí, de verdad, vamos a hacer una iglesia para nosotros. Iglesia Perdedora Universal. Uh-huh. Puede ser. Loser Universal Loser Church. Loser Church. ¿Sí? De los últimos tiempos. Exacto. Si Maradona tiene una iglesia, ¿por qué no nosotros? Si bien se le prendían velitas, ¿por qué no nosotros? Sí. Sí, a Pino. No. No, eso no. Se descarta, se descarta. ¿Se descarta? Si hay un weón que escribió un libro de mierda, que transformó una película de mierda y que después hizo una religión llamada cienciología, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder lograr? Claro. Probablemente no lo logremos. Existe una alta probabilidad de que no pase nada con la iglesia, que nosotros terminamos mirando las caras en un templo gigante. Claro. ¿Ya terminaste de mandar salud, mi gente? Yo no estoy esperando que tú termines de mandar salud. Ah, ya. A mi tía Chepa. ¿La Chepa Chávez? Chepa, no, Chepa González. Ah, yo pensé que era la Chepa Chávez. ¿Y quién es Chepa Chávez? Si usted no es Chávez, ¿cómo quiere que yo Chepa? La gente está riendo en este minuto. ¿Hacemos otra vez el chiste? ¿A mi tía Chepa? No, es muy malo. Si Dios mío. Ay, estos lentes para pensar no me están ayudando, bro. Ya, ¿te sabía otro? Tienes que avisarme cuando tire un chiste para reírme yo también, pues, bueno. Pero se dio el timing perfecto. Sí, sí, excelente, excelente, te felicito. Claro, lo logré. Ahora mi tía Chepa te odia, sí. ¿Cómo está tu tía Chepa? Bien, súper ¿Sí? bien. No he sabido mucho. No está ella. Muerta, ¿cierto? No está muerta. Pero no he sabido mucho de ella. Así que no eché mucho. ¿Cómo quieres que te oyes ya, Chichepa? De Chepa. Tía, discúlpalo, perdónalo, por favor. Porque mi tía también es bien creyente, así que te va a perdonar. Ateo. Oye, lo dice como si fuera un insulto. Ateo. Lo dice así como si estuvieras diciendo algo malo. Te estoy discriminando. Ateo, maldito. Ateo, maldito. Oye, ¿algún otro saludo te me dar que quieras mandar aparte de tu tía Chepa González? No, porque me agarré para el huevo los saludos. Pero yo no te... No, te dije que mi hermana está en Cuba. No, que va para Cuba. Va, disculpa. No, todavía no está allá. Pensé que estaba allá. Bueno, ¿cómo aplaude la gente? Sí, increíble. Sí, tenemos a Queen en vinilo hoy. Como siempre, ustedes saben que estamos tirando algunas cositas ricas en vinilo. En vinilo, sí. Sí, vamos a tratar de seguir cómo se van aumentando la biblioteca de vinilos de Mr. Dark. A medida que vamos limpiando los vinilos, vamos exponiéndolos. Claro, están un poquito sucios. Sí, están bastante con polvo vinílico. Ya no hacen ningún comentario al respecto. Ya. ¿Algo más que tú quieras comentar, Darwin? No, ninguna cosa más. ¿Puedo no. continuar con el tema del sitio y la página web y hacerle propaganda a nuestro próximo sitio web y todas esas cosas? Sí, Cosoto, escucha, por favor, escúchalo. Queremos de verdad que ustedes nos propongan secciones de la página. Por ahora, como les decía, vamos a tener obviamente la típica sección de contacto para que usted nos escriba algún mail, alguna sugerencia, reclamo, lo que sea. Vamos a tener una sección con los programas que va a partir solamente con La Maldición, pero próximamente pretendemos adherir más programas al sitio. Y queremos poner también una galería de fotos para la gente que nos quiera mandar fotos, la gente que nos escucha, nos envíen fotos, y además la gente que venga a visitarnos alguna vez, como próximamente esperemos que esté sesionando acá, sacarnos fotitos y todas esas cosas y publicarlas también en el sitio web. Exacto. Va a ser muy lindo el sitio, ¿eh? Sí, van a llorar de la emoción cuando lo vean. Exacto. Yo me he estado imaginando algunas fotos del sitio. ¿Ya? De la gente que nos escucha. Uh-huh. Y me he reído mucho con la imaginación mía. Espérate, ¿tú no conocías a Cosotos? No lo conozco. ¿Cómo te lo imaginas? Un medio pelado. ¿Ya? Gordo. ¿Ya? Digamos, medio tartamudo. Uh-huh. Que... ¿Vas bien? ¿Sí? Sí. Y que escucha reggaetón, pero en las noches escucha algo de Los Prisioneros. Ah, ya, perfecto. Sí. Diste en el clavo. Así es exactamente. Así es. Así es exactamente de Cosotos. Claro, que usa zapatillas blancas, uh-huh, jeans desteñidos, una polera blanca ajustada, un pañuelo rojo en el cuello. Y tiene un perrito chiquitito, sin peludito. Sí. Sí, y se pasea con el perro en las calles de Valparaíso. Sí, no, en el Parque Forestal. Ah, ¿de Santiago? Sí, de Santiago. Chucha, me va a sacar la concha. En este instante me está llamando, dice que viene en camino. Claro, chucha, la wea, la cagué. No, Cosoto, ese no eres tú. Ese era el Mauricio. Ese era el Beto. Beto. Bueno, también tengo una amiga que nunca ha publicado nada, pero que se llama Maribel, que... de Viña, ¿ya? De Concón específicamente, creo que de Concón. De Concón. Ya. Concón a Concagua. Y también dice que... De Puchuncaví. Se ríe harto con nosotros. Claro que nunca nos postean muchas cosas. Ah, sí. Hay gente que nos escucha y se ríe. Y se ríe. Y no nos postea. No, justamente para hacernos sufrir. Bueno, maldigo a esa gente. Bueno, también está Pam Watson, una amiga de Estados Unidos que también nos escucha y se ríe con nosotros. Pam Watson. Sí, y Anita también nos escucha. ¿Te acordás de esa seguidora que teníamos? Que ya no es nuestra seguidora. No, sí, es seguidora y todavía nos sigue escuchando. Ah, qué bueno. Un saludo para Anita entonces. Sí. Y para Pam Watson, que está en Estados Unidos. Juntos. Los Estados juntos. Ya. ¿Y está de ilegal? Sí, es una espalda mojada. Uh-huh, ¿y qué hace allá en Estados Unidos? No tengo... Creo ¿barre que, edificios? No, creo que trafica cocaína o algo así. Ah, mira. Uh-huh. Así que si nos está escuchando inmigración... Ella votó por... No puede votar. Si nos está escuchando la gente de inmigración y del IRS, los impuestos allá, sí, en Estados Unidos, que la busquen. Que la busquen. Pam Watson. Pam Watson. Es caucásica, chilena. Sí, es bien blanquita, sí. No parece chilena. White Pride. Ajá. Uh-huh. Chilena, chilean, sí, woman, exactamente. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Y habla chileno, sí, también, entre varios idiomas. Ah, ya. Uh-huh. Ilustrada, digamos. Es claro, sí. Sí. ¿Y en qué ciudad vive? No sé dónde vive, no me acuerdo. ¿Boston? No. ¿Arequipa? Parece que es cerca de Houston. No recuerdo en qué ciudad, porque alguna vez me contó que iba para Houston, pero por en avión. A lo mejor iba a ver a Whitney Houston. Sí, tienes razón. No me empieces a tentar con cantar. Mira que yo me al tiro, ¿eh? Ya. O a lo mejor ve muchas películas de Angélica Houston. Angélica Houston. Sí, como lo recordamos. O el honor de los Prissy, ¿te acordáis? Con Jack Nicholson. Buena película. ¿Sabes que nunca la pude ver? Damn it, es muy buena película. Una comedia puro humor negro. Puro humor negro, compadre. Sí, no. Es la versión buena de una película llamada, por ejemplo, El Señor de la Sierra Smith, con la Angelina Jolie y el Brad Pitt. Quisiera que eran los dos, eran como asesinos, tenían que matar a este. El honor de los Prissy se basa en que los dos pertenecen a la mafia y de alguna manera son asesinos los dos y tenían que terminar matándose entre ellos. Ya. Pero esta es una versión buenísima de una historia así. Sí, me acuerdo que en esos años fue bien catalogada. Sí, claro. Pero yo era muy pequeño, entonces yo veía otras cosas. No, yo era pequeño, pero también veía esas películas. ¿Sí? Sí, tú sabes que yo partí viendo películas. Sí, porque tú siempre fuiste como... Peliculoides. Sí. Te vi, nerd. Desde chiquitito. Sí. Sí. Tengo fama de eso, de ser nerd desde chico. Sí. A mí se me encuentro con gente que no me ve hace tiempo y me dice, oye, tú eres super nerd cuando chico. ¿En serio? Sí, yo le digo, sí, no ha cambiado nada. Sigo siendo igual. ¿De verdad? No cambió esto, no evolucionó. Oye, si tú hubieras sido nuestro primer, ¿cómo se dice? Antecedente del Homo sapiens. Así, ya, Homo sapiens, sapiens. El mono. Okay, okay. No hubiésemos quedado todos en Neandertal. No hubiésemos evolucionado. No. Si yo hubiese sido el primer hombre, ¿ya? Las mujeres serían calladas, porque todos los hombres hablarían caleta. Puede ser. Le harían hablando puras huevas, sí, pero hablarían caleta. Cosa que yo creo que no, en realidad no es tan diferente a la realidad. ¿No? A lo mejor viajé en el tiempo. O a lo mejor en un futuro voy a viajar al ser pasado. Puede ser. Dejémoslo ahí. ¿Tú no eres? No quiero enredarme. Sí. Oye, ¿por qué no estoy escuchando música de fondo? ¿Tú eres el encargado de la música? Porque el Freddy se cansó de cantar. Sí, ¿qué le pasó? Se murió. Sí, le empezó a... Es que se enamoró de un tipo del público. Ah. Y se fue a fornicar atrás. Sí, exactamente. Claro. A sodomizarlo. A sodomizarlo. Digámoslo. Sí. Con sus nombres. Pero él era sodomizado o sodomizada. Yo creo que iba las dos cosas. Freddie Mercury. Sí, era. Era moderno. Era moderno. Sí, era versátil. Versátil, como le dicen. Exactamente. Ya. Yeah. Uh-huh. Yo sospecho que era así. ¿Sí? Sí. Bueno, hay que preguntarle a él. Sí, podríamos hacer una sesión de espiritismo. Una sesión de espiritual. De espiritismo en vivo. Espiritismo en vivo. ¿Tienes una ouija? Ouija. Uh-huh. Una rendija. ¿Y la mamá? ¿Y la hija? Uh-huh. No tengo. Ya, bueno. ¿Retomemos el asunto de la página? Retomemos el asunto de la página. ¿Vamos a poner música? Sí, vamos a ver mucha gente, Timos, ahí. ¿Sabes qué? En el disco, en la otra cara del disco, viene la canción que me pediste. Esa... Stop Me Now, ¿cuánto? Don't Stop Me Now. Pero justo está rayada tu canción. Justo salta así, cuando está Don't Stop. Y como que, y justo y lo paran, po. Y él está diciendo que no lo paren. ¿La pongo? Sí, vamos, probemos. ¿Probemos? Sí, probemos. Ya, yo realmente también les quiero contar que... habla de la página. Sí, una de las ideas de la página es tratar de que esta radio darle un corte un poco más profesional. Que lo estamos intentando de a poco, ¿cierto? Dentro de nuestro de nuestra ignorancia de lo que significa hacer una radio, estamos tratando de a poco lograr llegar a un tema más profesional. Pero obviamente con mucho cariño y amor para nosotros, porque para ustedes nada. También les quiero decir... Hay harto cariño para todos. Hay cariño para todos. Claro. También les quiero decir que la idea de tener nuestro propio sitio web es de aquí también un tiempo luego más, ¿cierto? Junto con la página web. Vamos a ¿cómo se llama esto? A lanzar en vivo la señal. Vamos a hacer un par de programas seguramente en la semana en vivo. Vamos a estar transmitiendo en vivo este mes de arte. Qué bueno, eso es un súper avance para todos nosotros. ¿Me estás diciendo en serio? Sí, pues súper en serio. Sí, la idea de hacer el programa en vivo es poder interactuar con ustedes de la manera que... Porque ya cachamos que no les gusta hacer poner comentarios en blogs. Entonces, claro. Lo que a lo mejor les gusta, no sé, vernos en Twitter y comentarnos y escucharnos, por mientras que nos ven en Twitter, nos escuchan por la radio, mandan algún comentario, saludo, cosas por el estilo. Sí, hay que recordar o hay que decir que nosotros al iniciar este proyecto grabado, digamos, en MP3 y con el blog, era un desafío hacerlo grabado, digamos, porque estábamos acostumbrados en la radio Mitos, estar en Radio Pitos. Estar interactuando con la gente. Sí, entonces hacía el programa mucho más entretenido. Claro. Entonces, de alguna forma, eso era un desafío, hacer un programa sin interactuar con nadie. Entre nosotros no. Y eso ya era aburrido. Claro. Entonces, ahora vamos a tener que interactuar porque es un fracaso. Exactamente, la interacción entre nosotros es una mierda. Es una mierda. Uh-huh. Eso está claro. Claro. Pero bueno, la idea es que ahora justamente ponernos las pilas, cómo se está organizando y hacer la inversión suficiente para lanzar en vivo el programa y que ustedes interactúen con nosotros a través de algún medio de comunicación, ya sea Messenger o Twitter o lo que sea. Claro. Ojalá tengamos éxito. Bueno, si no vamos a estar así como 70 años en internet. Sí, exactamente. Podemos hacer este programa cagado a la risa. No hay drama. No, yo no tengo ningún problema. No tengo tampoco ningún problema. ¿No? Qué bonito. Yupi. Yupi, estamos contentos. Estamos todos felices, esta es la canción de la alegría. ¿Pero dónde que está saltado? ¿Está bien, pues? No, ya saltó ya. No te diste cuenta. Ah, pero ni se cachó. No, no se cachó. Está bien, es más rápida la versión en vivo. Que la versión es más rápida. Que la versión de sí. estudio. Sí, sí, verdad. Bueno, ese es el proyecto para nosotros. También vamos a con el tiempo, una vez que tengamos la página, le vamos a ir mostrando también otros proyectos que tenemos para la radio y para el programa, ¿cierto? Vamos de sacar de este programa, vamos a sacar algunos spoilers de alguna idea que hemos conversado en vivo. Vamos a tratar de hacer un programa exclusivo, por ejemplo, queremos hacer dentro del año, llegar a producir un programa que sea para bandas emergentes. Nosotros podamos apoyar a bandas de regiones. Claro, de Checoslovaquia. Nosotros, perdón, claro. Checoslovaquia no existe. ¿Viste? El presidente Piñera me confunde un poco. De Checoslovaquia. Claro. De Checoslovaquia. De Eslovenia o de Eslovaquia. Claro. O de la República Checa. Así que la gente que nos está escuchando de Yugoslavia o de Unión Soviética puede enviarnos claro. sus MP3. O de MP-Trotsky. MP-Trotsky. También a la gente que nos escucha desde la Alemania comunista. Claro, de la República Democrática de Alemania. Exactamente, también nos puede mandar su MP3. Exacto. Y del. Y lo escuchan de Palestina, que es una cuestión que ya va a desaparecer, pero. También. De Palestina. Oye, quería decir, bueno, salgamos, volviendo un poco al asunto de la radio, ya saben, pueden tirarnos ideas y cosas por el estilo. Y prepárense porque este va a ser un año heavy, potente para la radio. Este sí. semestre, específicamente el primer semestre, y vamos a tratar de potenciar estas cosas. Así que prepárense porque venimos como bien recargado lo que es un proyecto. Sí, así que paguen sus cuentas de internet, métanse a BTR, Telmex, no, claro. Movistar, todo lo que tenga internet, o cuélguese de su trabajo. Claro, ¿ya? Pero prepárense porque ahora venimos con todo este año. Sí, a pesar que no, de que no se nos puede notar, pero venimos con mucho power este año para hacer un programa y una radio. Con harto power. Como el diablo manda. ¿Como el diablo manda? Sí, Dios ni que tanto. Ya vamos a empezar con. ¿Qué? Acuérdate que yo soy facho y cristiano. No, que es católico, apostólico, romano. Que soy, claro, es la mejor, digamos, conjugación. Conjugación de características sí, mías. Tengo una consulta. ¿Por qué no hay tenido hijo, güey? Porque uso. Porque tengo. No me he casado. Entonces no tengo sexo. Te creo. Sí, de verdad. Porque tienes cara de ser una persona que no tiene sexo. No tengo sexo, de hecho. No sé lo que es eso. Mira, yo te contaría, pero ya se me olvidó. ¿Sí? No. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de volver a...? Te los saludo. No, ya no. Dale con los saludos. Mi hermana se fue a Cuba. Y la tía Chepa Chávez. Y la Chape Chávez. No se chave nada de la Chepa. Claro. Hoy quiero mandar un saludo a mi hermana Isabela, todo esto. De niña que de vez en cuando, cuando tiene internet. Nos escucha a veces. Cuando puede nos escucha. Cuando puede nos escucha y obviamente a mi familia de Canadá. Y por supuesto no nos postea. ¿Para qué vamos a pedir? Sí, claro. A mi padre y a mi madre que están allá. ¿Tu papá cómo ha estado? ¿Ha estado entretenido en Canadá? Sí. El otro día mandó un correo pidiéndome que le mandara una especie como de resumen de actualización de noticias de Chile, sobre todo la parte deportiva. Porque ya está como un poco, se siente que está un poco aislado en cuanto a noticias. Pues. Sí, ¿no tiene internet? Sí, pero mi papá no es un tipo tecnológico. Se mete a internet para mandarme el correo nomás, contarme cómo está, dice que va a dejar a mi sobrino al colegio, que anda manejando allá tranquilamente, se compró un poco el hielo. Ya. Y a todo esto me contó una cosa muy, que me muy trato, dice que la señalética en Edmonton es de mierda. ¿Cómo así de mierda? La señalética vial. ¿De mierda, de caca, hecha de caca? Exactamente, porque ellos reciclan todo. Ah, mira, qué bueno, ¿eh? Si tú estás cagando, ya te están limpiando el potito. Mira, y es una caca plastificada. Sí, para que dure de la nieve. Para que dure la nieve. No, me se refería a que, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, me contaban que en una esquina, todas las vías que llegan a esa intersección tienen disco pare. Ya. Las cuatro. Qué bonito. Entonces, para salir, el que se aviva sale primero. Ya. Tú pensabas, Ya, dale con mi tía hoy, ¿hasta cuándo voy a ir a mi tía? Por la chucha. ¿Tú pensabas que aquí en Chile las cosas estaban mal hechas? Sí. No, es en algo mundial. Uno que admira a tanta gente por aquí y por allá, no. El caos es un asunto que se ha expandido a todas partes. A lo mejor el weón que está a cargo es un chileno. De la señalética. Nacionalizado en Canadá. Claro. Es muy probable. Sí. O es latino, americano. Sí, mexicano, quizás, qué cosa. Así que tu padre está bien. Sí, está bien. Qué bueno. ¿Y tu madre? Sí, también está bien. Ya, qué bueno. Un saludo para ellos. Sí, y para mi hermana mayor y mi cuñado y mis sobrinos. Ya, qué bueno. Qué rico. Que no nos escucha. Yo espero que mis sobrinos no me escuchen nunca, en realidad. ¿Por qué? Porque son muy chiquititos. Ah, ya. No quiero hacerle mierda a la mente. Ya. Pero tienen tu sangre, así que algo de genes tuyos deben tener. Sí, el enano tiene una cuestión así como cómica inherente, man. Sí, sí, lo cachaba en la foto. Sí, tiene una cuestión histriónica y no, y es bueno para contar chistes, inventar chistes y decir tonteras. Ya. Tiene una cuestión, no sé. Algo tiene que haber por ahí, de genes por ahí. Por supuesto. Claro, así que... La sangre tira, ¿no? Tira. Y eso, pues. Qué bonito el programa de hoy. Sí, mira, te quería comentar otra cosa. Ah, ya, cuéntame. Esto va a ser nuestro primer y último comentario de farándula del año. Ya, nuestro primer y último. Sí, no creo, o sea, a menos que valga la pena. Ya, ok. Pero yo me imagino el estado en que se encuentran actualmente los programas de farándula, los cuales no veo, y por casualidad, haciendo zapping en el día de la mañana, pasé por uno y caché que tenían, caché el generador de caracteres, el GC abajo. Ya. Que no, ni cagando lo escucho. Y me llamó mucho la atención una noticia. ¿Cuál? Que hay un tipo demandando a Don Francisco por paternidad. ¿Por paternidad? Uh-huh. Según entendí la historia, me parece que la mamá de él es un tipo mayor, 40 y tantos años. Ya. La mamá de él le confesó en su lecho de muerte, que estaba como por morirse, pero no sé, al final parece que no se murió. Ya. Le dijo, ¿y tu papá es Don Francisco? Y él dijo, ¿el panadero? No, el de Sábado Gigante. No me digan. Sí. Entonces, somos hermanos, entonces. Que tú también eres. Yo también soy hijo de Don Francisco. ¿Y qué estamos haciendo aquí? No estamos haciendo un programa. Si la Vivi, que no. La Vivi. La Vivi hace. La Vivi Kreuzberger. Kreuzberger. Hace un programa de televisión y digamos que no es. No muy bueno, ¿eh? No, no, sí, ella, no, nada. No, el programa. También es asqueroso. Tampoco. Nada. Oye, así que hijo de Don Francisco, según él, y sí, lo demandó. Está, claro, en el tribunal de familia se hizo una demanda, no sé cómo el cuento, no entiendo muy bien cómo es el proceso legal, pero está en tribunal actualmente el asunto. Me temo que Don Francisco va a empezar a sufrir una ola de oleada de hijos. Puede ser. Ahora esto solamente, hasta el momento no pasó nada. Sí, se estableció la demanda, pero se tiene que probar la paternidad o no paternidad del tipo en cuestión. Sí, sí, terrible, ¿eh? Terrible el asunto. A lo mejor después hace televisión el hijo. Sí, claro. Ahora, si cuando estén en tribunales y estén en la cámara de televisión. Sí. Y el hueón es cabezón. Sí. Gordo. Gordo. ¿Y con cara judío? Sí. Yo creo que no hay ADN, prueba de ADN que soporte eso. Sí. ¿Quién es este? Yo me imagino que el Brian May dándole la guitarra. Ah, ya. Yeah. Así que nada, pues ahí pero me llamaba más la atención que yo me detuve en ese instante ahí, pues, y después empecé a hacer zapping, que es ahora como de mediodía, dan puros programas de farándula. ¿Pero tú no tenés cable? No, weón. No, oh, la puta madre, por la chucha. No, qué terrible, weón. Si tuviera cable, yo pasaría pegado en el Discord o en el History Channel, creo que, o en el Nat Geo, que son los canales que más me gustan a mí. Claro. ¿No te gusta Reputísima? Utilísima. Ahí enseñan cosas como manualidades, ¿no? Sí. Y cocinar, creo, también. Sí. No, por las manualidades, digo yo. ¿Que te gusta a ti usar las manos? Sí, la verdad es en que las sí. Teclas, digamos, las teclas del teclado. Claro, sí, sí. Pero no soy muy hábil haciendo cosas, digamos, handcrafts, así como artesanía o cosas por el estilo. Ya. Soy bastante malo en eso, en realidad. Ah, ya. Yeah. Así que no. ¿Y para qué soy bueno tú? La verdad es que para nada. Ah, honestamente, para nada. Ah, ya. Me di cuenta. Chócale, se mueven mal. Alguna vez me dijeron que era bueno para hacer clases. Yo pienso que sí. Sí, de hecho. Tienes esa cara de maestro, al maestro con cariño. Sí, voy a volver al asunto de las clases. Qué bueno, Luis. Voy a volver al asunto de las clases porque me hace bastante feliz torturar a los alumnos. A los alumnos, ¿te gusta eso? Sí, hacerlo sufrir es muy entretenido. ¿Cuántos alumnos has tenido en tu vida? El otro día sacaba la cuenta y me parece que deben ser unos 800 personas que yo le he hecho clase, más o menos. Sé que no más, pero por ahí yo calculo, tirándome por. Fueron casi 8 años haciendo clases en universidades y calculo que, según la cantidad, en promedio, los cursos que llegué a tener, en promedio la cantidad de alumnos por curso, tirando un promedio bajo, son unas 800 personas. ¿Y cuántas de ellas te recuerdan con cariño? Como unas dos. ¿Dos personas? No, tengo hice grandes amigos. Yo hacía clases, empecé haciendo clases en vespertino, entonces tenía muchos alumnos que eran de mi edad, incluso mayores. ¿Mayores que tú? Sí, mayores que yo. ¿Y en esos tiempos que yo hacía clases? Y esta gente de repente uno engancha por afinidad y terminé siendo mi amigo de Mario, por ejemplo, de mi amigo Fabián de Viña, al cual le mando saludos ahora también. Ah, fue tu alumno. Fui un alumno, Fabián. Ah, mira, no tenía ni idea. Mi amigo Daniel Cotroneo, un tipo que está felizmente casado, tiene una buena vega y todo eso, está súper bien. Él es feliz. Es feliz, es un tipo feliz. Qué bueno. Ha tenido algunas complicaciones de salud el año pasado, pero ya las superó y está súper bien. Incluso ahora está así como pasatiempo, creo que está haciendo surf. Ah, mira, es muy feliz entonces. No, soy un tipo absolutamente winner. Entonces ese bueno no escucha. ¿Y cómo fue tu amigo él? No tengo idea. Ah, tal vez por lástima. Yo creo. De ese mismo curso está Sergio Fuentes, que le perdí un poco la pista también, pero hoy de vez en cuando conversamos también. Sergio Fuentes. Sí, un gran amigo. Y así, no sé, un montón de gente conocí haciendo clases. Ya. Tengo harto recuerdo de varias personas específicamente de Tragos. Y Cosoto, que también fue alumno mío. ¿También fue alumno mío? Sí, aquí en Santiago. Ah, mira. Sí, claro, él junto con un grupo de gente, realmente salíamos a compartir extraoficialmente fuera de las salas de clases. A tomar, digamos. No. A beber alcohol, no, y drogarse. No, y para nada, no. Ahí no. En noches de juerga. No. Ah, ya. No, a conversar en una biblioteca. Ah, ya, qué bonito. Qué bonita esa amistad, sana. Sana, absolutamente sana. Qué bonito, Luis. Sí. Estoy orgulloso de ser tu amigo. Alex Under. También. Alex Under, sí. Ya. Yeah. Y no sé, pues, hace un montón de gente. Ya. Yeah. Leonardo, me acuerdo del Leo también. El Leo. Uh-huh. Ya. Te voy a acordar de toda la gente porque no tenemos tanto tiempo. No, sí, pero es harta gente. Ah, sí. Ya. Tengo, todavía... Para la otra trae lo anotado. Que son muchos. Y le mandáis saludos. Una lista más o menos grandecita, así que nada. Bueno, a los 800 hueones un saludo. Uno por uno. Uno por uno. Vamos a seguir la lista. Vamos a seguir la lista. Sí, pero también dice clase en San Antonio, te dije. ¿San Antonio? ¿En el colegio? No. En la Universidad de los Lagos, en San Antonio. En la sede de San Antonio. Ah, no tenía idea. Sí, para que veas. Qué bonito, ¿eh? Sí. ¿Te gustó esa experiencia? Sí, me complicaba el asunto un poco de viajar y todo eso. El clima de San Antonio con respecto al clima de Viña del Paraíso en esos tiempos es bastante diametral diferente y me resfriaba mucho. Ah, ya. Yeah. Fue en el viaje. Resfriado. Sí, entonces ahí tuve que descartar el asunto por tiempo y por salud. Y por salud. Claro. Todo el cuero no te daba. Es que me pasaba resfriando, weón. Ah, qué mal. Así que no tengo que descartar eso. Pero bien simpático los chiquillos por allá, ¿no? Ya, también. También un saludo para ellos. Sí, para la gente de San Antonio. Soy de la Universidad de Rotterdam. ¿Y de ahí conocí al Nico West? No, Nico West fue alumno mío en Mercado del Paraíso. Ah, ya. Qué bonito. Lo conocí con su primer año cuando era un polluelo. Un polluelo. Sí, pero ya tenía cara de... era chistoso de repente cuando uno se enfrenta a una sala de clase, un grupo de gente humana, ¿cierto? Un grupo de seres humanos, ¿no? Uno va cachando el tiro inmediatamente como que cacha personalidades que suele ser de otro, que llama la atención. Nico siempre tuvo un look ultra metalero. Ya. Yeah. Metalero. Pelo así. Largo. Claro, pelito largo, ¿cachai? Súper viva. Polera negra, ¿cachai? Metalera. Su camisa de repente. Olor a pito. Flanera. Sus pantalones negros. Olor a pito. Su pototo. Olor a pito. No. Ah, ya. Yeah. No, bueno. Yeah, llegaba sano. Yo les decía, lleguen sano a la clase. Ah, ya. Yeah. Después hagan la hueá que quieran. Después. Yeah. A la clase, sano. Ya. Yeah. Así que, nada, ahí saludo. Un saludo para Nico. Para Nico. Para Nico West. Uh-huh. Y sus compañeros por ahí. Y todavía tengo contacto con algunos de ellos también. Ah, qué bueno, Luis. O sea, tu vida es feliz también. En esos tiempos era bastante feliz. Ya, yeah. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de que vuelva a ser una vida feliz. Pero está complicado el asunto. Sí, está complicado. Está complicado el asunto, pero yo este año partí con muchas ganas. Así que, nada. No, esta cosa va a resultar. Vamos a tirar para arriba el proyecto de la radio. Y vamos a hacer otros proyectos más. Así que... Va a salir en la red, en Así Somos. Sí, actué en libretos que había escrito otras personas, que había escrito mi amigo Carlos, que está trabajando actualmente. ¿Y él no escucha? No creo. No importa. No creo, no somos nada que ver con nuestro target. Ya, yeah. Es más ganadores, no es loser. Ya. Yeah. Para nada. Entonces no nos interesa. Bueno. No nos interesa. Pero yeah. Ahora justamente llegando a la casa voy a mandarle altas cosas que tengo por ahí anotadas y para tener libretos de la próxima semana, que también voy a estar grabando con él, con cosas ya escritas por mí. Ah, qué bueno. Así que ahí espero que la gente me vea y se ría. Te vea y se ría. Sí, que es lo ideal, ¿no? Exacto. Grandioso programa, realmente bonito este programa del 2011. Sí. Bonito, lindo. No sé si quieres comentar algo, tú, una otra cosa tú que tengas que decir. Sabes que no he leído nada, no sé. Estás desenchufado, sí. Este 2011. Oye, a todo esto, han ocurrido bastantes temblores, bastante fuertes en estos últimos días. No sé si te has enterado de eso. 6,9, 7,2. Sí, hoy día me parece que un temblor aquí también en Santiago. Ni lo sentí, compadre. Yo tampoco, yo venía camino a tu castillo, compadre, así que no caché nada. Ya, no, para nada. Me dijo la gente que venía al colectivo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Está temblando. No, me dijo, tembló. Yo les conté la anécdota de las vacaciones mías. Como si no supieran lo que son los temblores. De chico uno no sabe lo que son los temblores. Nosotros estábamos en un país sísmico y volcánico absolutamente. O sea, estábamos en un país volcánico y además en un país donde justo la placa Nazca se junta con la placa continental y hay mucha fricción. Claro, así que no puede existir temblores. Entonces temblor, la energía potencial acumulada bajo la placa continental, debido al roce de la placa Nazca que está entrando por debajo, ¿cierto? Genera energía potencial que de alguna manera... La placa de Nazca entra por debajo. Sí, claro. Ya. Es la que está por debajo del Pacífico, la placa. Y la que está arriba. La placa continental. ¿La pasa bien? Mira, sí, pero nosotros que vivimos encima de la placa continental no la pasamos tan bien. No la pasamos tan bien. No, pero la placa continental yo creo que está geliada todo el rato. Yo cacho. Sí. Ahí tienen relaciones. Sí, no, absolutamente. Una onda, pero increíble. Ahí está la cosa. De hecho, la placa Nazca cada vez se mete más en la placa debajo de la placa continental. Se mete más adentro. Uh-huh, cada vez. Qué terrible. Exactamente. Y la placa es grande. Sí, entonces de repente la placa continental salta de... Ahí está, de, orgásmicamente. Orgásmicamente, sí, mucha energía acumulada. Entonces de repente como que tiene explosiones de liberación de energía. Sí, eso debe ser, ¿eh? Porque muchos vieron luces, por ejemplo, en los terremotos, el típico, ay, el cielo se está alumbrando. Debe ser la vibración energética. Sí, por supuesto. Orgásmica de la Tierra, digamos. Sí, recordemos. La Tierra tiene un orgasmo y nosotros reclamamos. Y qué estúpido, qué egoísta de parte de nosotros. Qué egoísta, ¿verdad? Nosotros deberíamos celebrar cada vez que la Tierra tiene un orgasmo. Exacto. Sí. Ser una fiesta. Claro, la fiesta del orgasmo en la Tierra. Eso. Uy, Chile, país orgásmico. ¿De veras? Ahí está. Chile es un país orgásmico. Chile, país orgásmico. Para ahí, para el, ¿cómo se llaman los hueones de...? Sendatur, no sé. Sí, sí, pero eso no sería un poco como falsa publicidad, ¿eh? O publicidad engañosa. ¿Por qué? Y durante el turista viene para acá así como una onda así como bien sexual y todo eso, como cuando vaya a Brasil o algo por el estilo, vaya a Isla de Pascua o lo que sea. Claro. Y de repente tú cachai que hoy y empiezan los temblores, los terremotos y todas esas cosas y dices, oye, ¿qué onda está usted? No se asuste, si estos son los orgasmos de la Tierra. Exacto. Por eso este país es orgásmico ya. Orgásmico. Sí, y me imagino hasta la ficha, si la placa... dibujada así con una carita así sonriente así como ahí la placa Nazca así como por detrás así como exacto así como sacándolo cerrando los ojos y la otra así mi problema es que esta relación sexual entre la placa Nazca y la placa continental que lleva tantos millones de años, ¿qué pasa cuando ambas placas acaben? Van a ser un nuevo continente. Ay, ay, ¿cómo le vamos a poner así? Postulemos nombres para el nuevo continente. Ah, qué difícil, Luis, qué difícil. Sexotron. Sí, pues. Sexotronia. Sexotron, coma más, Europa, Australia, América, sexo. Sexoland. Sexoland, Sexland. Sexland. Sí, ¿y por qué en inglés? Sí, porque. Sí. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en latín? Ya, bueno, ya. ¿Cómo sería el latín entonces? No me hagas decir alguna tontería. Coitus interruptus. Coitus. Es una palabra, eso es una frase absolutamente latina. Coitus orgasmicus. Claro, sexolorum. Ahí está. Sexolorum. Sexolorum. Así con los terremotos. Sí, eso era. Los temblores. Viste, nosotros hemos descifrado. Aquí ha temblado mucho. Sí, en el último tiempo ha habido varios temblores bastante fuertes. Ya, perfecto. Bastante fuertes. ¿Tú crees que va a venir otro terremoto? Mira, yo les decía, la última vez que yo salí de vacaciones el año pasado fue el 26 de, ¿cómo se llama esto? Febrero. Eso fue la última. Tembló, me dicen acá. Nuestra productora. Sí, la productora. Nuestra productora en terreno nos está avisando. Háblalo. Un puro movimiento y un ruido bastante fuerte. No me digas. Y los gatos y los perros todos salieron. Mira, y no caché nada. Yo tampoco, no caché. ¿Tú estás trabajando? A las 4:30. No, yo iba en vehículo hacia un proveedor. Sí, yo iba en camino hacia tomar el colectivo en esos tiempos, a esa hora. Mira, no sentí. No sentí ninguna puta. Aparte que yo, para mí si no es como 6 como tanto, yo no siento nada. Estoy programado para el 6 como tanto. Ah, ya, tú no sientes nada, si no es concomitante al orgasmo, no sientes. No siento ninguna cuestión. Sí, ¿eh? ¿Es exigente tú? Sí, o sea, con todo. O nada. Claro. ¿Ah? ¿Vamos con todo? O nada. O nada. Ah, esta cuestión es que sí, que no. Que sí. Como que no sé. Como, que no sentí nada. No, que te primero de pedir. No. Por ahí no. No, esas cosas no. No me interesa. Esas cosas no. No es mi estilo. No, esas cosas no. Ya. No, no. Para mí. Va. ¡Pum! Toma, toma. No voy a hacer más sonido sonotopeyo. Porque yo me sé. ¿Sabéis que nuestro amigo reggaetonero? ¿Ah? Parece que acabó la música reggaetonera. ¿El vecino reggaetonero del castillo? Sí, el tenemos, castillo de al lado es reggaetonero. ¿Sabes que tenemos competencia? Nuestro vecino parece que también tiene una radio, pero, no. Pero es de reggaetón. Ah, ya, pero estamos bien, entonces somos radios complementarias. Sí, complementarias. Porque nosotros no ponemos esa música. Lo malo es que él pone la música fuerte. De hecho, no ponemos nada de música en este instante. De hecho, no, porque Frey se fue otra vez, se enamoró de otra persona. ¿Volvió? Volvió a pecar. Volvió a pecar, así como buen cristiano que yo soy. Ah, ya, vamos a ventilar el castillo. Sí, porque está pasado el castillo a pucho. ¿Dónde se puede abrir la ventana? Ahí sí. Ah, ya, perfecto. Exacto, no hay ruido. No hay ruido aquí, excelente. Cuidado con tus headphones, estimadísimo, no te vas a ahorcar. Eso mismo. Y ahí, este castillo es maravilloso, me gusta. Sí, este bueno. Que, nada. Oye, me gustó el así como estamos haciendo el programa ahora. Sí, así como de frente, nos de estamos frente, mirando a la cara. Por primera vez. Sí, por porque siempre vez. Estábamos hablando así como. Uno va a un lado, el otro va al otro. Claro, ni nos mirábamos así. No, era todo así como. Y a lo mejor funcionaba mejor eso. Sí, y si nos enamoramos. Pero sin enamorar, ¿no? Sí. Tú me das y yo te doy, pero sin hablar de amor. La pastilla, weón, la pastilla me hace. La pastilla me hace mal, weón. Estoy tomando éxtasis, ¿qué más estoy tomando? ¿Qué onda, loco? No sé, pero veo muchos colores así. Qué locura, no, nada que ver. Bueno, así con Chile, país sísmico. Sí, pero a mí me gusta este país. Me gusta vivir en un país sísmico porque es muy singular este país de mierda. Estamos al último. Con mucho volcán, con mucho terremoto, marepotos, buena hortocultura. ¿Qué? ¿Le puedes explicar a los auditores qué es la hortocultura? Disculpa, porque no quise decir fruticultura. Ah, ya, perfecto. Y de hortalizas. Y hortalizas. Harto vergel, dice. Vergel, alta, claro. Flora y harta fauna. Exacto. Muy lindo, muy rico. Linda. Pechugas de pollo también, muy bonito. Sí, exacto. Buen tuto de pavo. Y buenos mol. Buenos mol. En la ciudad. Su buena empanada. Exacto. Las papayas de La Serena. Muy jugosas. Muy jugosas papayas. Exactamente. Alto chorito. Cholga. Cholgas. Claro, harta macha. Macha. Macha. Sus buenos picorocos. Sí. También. Harto pulpo también. Pulpo. Y también, ¿para qué olvidar los burros? También este país está lleno de burros. De burros, sí, por supuesto. Muchos burros por todos lados. Mucho animal, flora. Tenga flora, cuidado cuando vaya a lugares, digamos, agrestes, digamos, más naturales, no tan. Sí, así, ahora que están de vacaciones la gente. En lugares de campo y cosas así, cuando usted vaya a por ahí al bosque a hacer pipí o a hacer su necesidad biológica, sí. Tenga cuidado cuando se agache, porque hay mucho burro suelto por ahí. Mucho burro, sí. Me acordé de una cuestión, nada que ver. Dale nomás. Tengo el Raimundo, es un amigo del campesino curicano. ¿Ya? Me hablaba de los cueros. Uy, pero si en la quinta región también hablábamos, ¿sí?, mucho de los cueros cuando éramos chicos, tú no te acordás. Se supone que el Sausalito, la laguna, ¿sí?, Sausalito, ¿sí?, estaba llena de cueros. De cueros, claro, y el buen me decía, no, si los cueros y toman vida y no sé qué mierda. Y se comen vacas. Se comen, claro. Y te tirás a dañar el lugar donde hay cuero y te vais a perder y nadie te encuentra. Perder, claro. Nadie te encuentra, no encuentras tu cuerpo. Así como... ¿Qué son los cueros, güey? No sé, pero yo he visto hartos cueros igual. Aquí hay buen cuero. Sí, buen cuero. Por eso, tierra de cueros. Aquí hay buen cuero, sí, sobre en la quinta región en esta época. Sí. Buen cuero, sí. Se ve un buenos cueros. Yo que soy de la quinta región, defiendo mucho los buenos cueros que hay en la quinta región. Y bueno, las longanizas de Chillán. Longanizas de Chillán. Sí, el choribán. El choribán ahí, su buena longaniza. Su buena longaniza. ¿Cómo quiere la longaniza? Entera. Entera. Sí. ¿Cómo, el celacueso? No, cruda. Cruda. Hay Choricillo también. Sí, bueno, ahí está, bueno, aquí en Santiago. ¿Y la música? Tú eres el encargado de la parte de la música. Yo soy el encargado de la parte de rellenar cuando no hay música. Ya. Mira, esta canción me encanta. Esto pollillo. Sí, esto es como volver al rock and roll antiguo. Sí, bonito. Lindo. Esa falda. ¿Ah? Sí, bien abiertas, platos, de veras, con harto así como vuelta y bolito y encaje. Y ahí la subía. Y... Claro, así, rock and roll. Claro, con en este estilo Body Holly. Body Holly. Uh-huh. Con. Y bueno, Peter Rock y todo eso, viejo. Bueno, este país es hermoso. No, sí, es lindo Chile. Es muy lindo Chile. ¿Cuál es el problema de Chile entonces? Yo tengo una teoría. ¿Cuál? El problema de Chile. El único problema de Chile es que está lleno de chilenos. ¿Ese es el problema? Sí, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Tú creí? Sí. ¿Me puedo llevar el cenicero? Sí, llévatelo, no, te lo regalo. No, no voy a fumar ahora. Oye, que hemos fumado harto, weón. No, no, es Chile culpa a mí. ¿O que hay fumado, Luis, weón? No, venga, Chile culpa a mí. Siempre cargándome la mano, nada que ver. No, yo pienso que en todos lados hay tontos. Sí. Pero Chile, el problema es que no la creemos. No nos creemos el cuento. Ah, es bueno, yo haciendo mea culpa, creo que tiene que ver un poco con nosotros también, con nosotros, nuestro programa, no nos creemos el cuento. Sí, por supuesto, entonces no nos creemos el cuento Sí, tiene razón, ese último argumento fue contundente. ¿Cachai? Fue contundente ese último argumento. Ese también. Ese es el problema, de convencerse que uno puede hacer cosas. Y que lo único que hay que hacer es esforzarse alto. Esforzarse mucho, eso. Mucho trabajo, pero uno, tú crees en un proyecto, una idea, y tienes que jugártela. Así como nosotros hicimos la radio, usted puede hacer, auditor, lo que usted se quiera hacer. Sí, pero no haga radio, porque si no nos matamos. No, ahí nos matamos entre nosotros. Haga otra cosa. Haga cualquier otra cosa. Venda en la cuneta. No, lo que usted quiera. Pero por favor, radio no. Ya somos muchos. Somos muchos. Y no damos y más. Somos fome. Y somos fome. Así que no, radio no. Claro. Pero usted, de verdad, si tiene un sueño, una idea, así, oye, me gustaría hacer esto, pero como que no me atrevo, o lo que sea. Claro. ¿Sabes que quiero cambiar de sexo? Cualquier cosa, usted lo puede hacer. Sí, por supuesto. Usted debe esforzarse, debe luchar. Sí, claro, si quiere quedar en el. Debe luchar por sus derechos. Estudiar de nuevo. Y hacer fiestas. Claro, volver a estudiar. Usted debe de repente dice, puta, ¿sabes que igual? Ya tengo como 30 y tantos años, una cosa así. ¿Qué va a estar estudiando de nuevo? ¡Hágalo! Exacto, hágalo otra vez. Usted, por ejemplo, ya es profesional. Púlgase otra vez en una sala de clase. Sí. Teniendo profesores de mierda. Profesores de mierda. Profesores de mierda. Profesores de mierda. Claro, y reprueba asignatura con un 3,94, que es lo peor. Claro, y teniendo profesores de mierda. Yo creo que ya le quedó claro a la gente los profesores de mierda. Sí. Tú hiciste clase, ¿no? Sí, claro. Teniendo profesores de mierda. No, pero por ejemplo, si usted ya tiene un oficio, una profesión a esta altura de la vida, ¿cierto? Claro. Ya, ¿es carpintero? Por ejemplo, pero usted también alguna vez quiso aprender algo como, por ejemplo, ingeniero forestal. ¿Un ingeniero forestal? ¿Usted que sea ingeniero forestal? O si usted, por ejemplo, es ingeniero informático y ahora quiere ser músico. No lo haga porque no va a ganar ni una. No, le va a ir mal. Pero, por ejemplo, tomar un curso de fotografía, ¿cachai? Claro. O de filmación, o meterse en un club literario, claro. Escribir. Claro. Usted vaya, ¿cachai? Hágalo, luche por sus sueños. No abandone las cosas porque de repente está rodeado en un ambiente que no lo apoya. Claro. Si quiere ser periodista, empieza a entrenarse. Hablando puras huevas. Comiendo mierda. Comiendo la basura. Y puede ser muy buen periodista. Exactamente. Si usted se acostumbra a eso, va a llegar a ser un extraordinario periodista. Claro. Si quiere ser político, séalo. ¿Verdad? Sí, está preparado. Yo pienso que si es una mala persona, usted está preparado para ser un político. Exactamente. Tiene terreno ganado. Exacto. Si quiere ser carabinero, empiece a drogarse. Claro, empiece a drogarse y empiece a abusar de su poder. Abusar de su poder. Sí, exactamente. Sí, verdad. Lo puede lograr. Lo puede lograr. Puede llegar si a ser carabinero. Presidente. Sí. Compre los votos. Aprenda a. Junte dinero. No, y compre aprenda votos. A tomarse empresas. Exacto. Y después las vende. Justamente. Y además, aprenda a vender cosas que no son suyas. Claro. Y gane plata con eso. Yeah. Aprenda a manejar cosas que no son suyas, como por ejemplo el fútbol o cosas por el estilo. Claro. Así se logra ser presidente. Y si quiere tener capacidades para el baile. Ya. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que bailar. Exactamente, muy tiene bien. Tiene que bailar. No se me había ocurrido nunca. ¿Verdad? Tiene razón. Que empezar a bailar. Bailar. Muy bien. Bonito, dado. Bonito. Lindo. Y con ese extraordinario y profundo pensamiento, ¿sí?, y consejo de nuestro amigo, exacto, y queridísimo profesor y doctor Mr. Dark, Darkus. Damos Mr. Darkus. Darkus. Damos cierre a ¿cierre? Esta nueva. Sí. Ahí ya terminamos. Terminamos junto con la canción. Ah, mira qué bueno. Hemos terminado esta nueva sesión, este nuevo programa 2011 de La Maldición. ¿Algunas palabras al cierre, estimadísimo doctor? Que la pasen bien, muy bien en las vacaciones. Si es que tiene, ¿ya? Si no, que la pase muy bien en su trabajo, si es que tiene, y que sea muy feliz en general. En general, y si tiene pareja, engáñela. ¿Pero por qué dice y eso? Sea feliz, ¿verdad? ¿No? No, por ahí no es la cosa. Pero nos vamos a quedar con tus primeros comentarios de que trate de ser feliz en general. En general, trate, sí, de ser procure feliz su haciendo feliz, lo que usted le procure gusta. Su felicidad. No se amargue y procure su felicidad. Y postee, ¿no? Y porque si no, corre el riesgo de sufrir maldición. De la maldición egipcia. Exactamente. ¿Cierto? Somos expertos en esas cosas. Sí. Es que tomamos es clase con que se le meta una culebra por el culo a medianoche. Exactamente. Y le salga por la nariz. Y le salga, ni siquiera por la boca. Exacto. Ajá. Bueno, esta fue La Maldición del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, quien nos escuchó. Y ya saben, estamos abiertos a escuchar su idea acerca de la página y otras cosas más. Y eso fue todo. Chao, chiquillos. ¿Oh? ¿Ok? ¿Oh? Chao. Chao.